en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Francés para más señas, maldito por excelencia, maldito como deben ser siempre los herejes, es decir, los que dicen las verdades, porque esos son los herejes, decía que hay que estar siempre ebrio. Claro que si nos quedamos con la primera impresión, habida cuenta de quien dijo esto, Charles Baudelaire, que empinaba el codo más de la cuenta, no entenderemos la profundidad de lo que decía. Hablaba de que en realidad había que estar ebrio de poesía, ebrio de virtud. Ebrios añadimos nosotros de información, de conocimientos, de datos, de noticias, de visiones alternativas de las cosas que nos rodean. Ebrios de insatisfacción, porque eso no es malo, porque eso genera progreso no pocas veces. Ebrios de curiosidad, que es la madre de muchas cosas buenas. Esa es nuestra propuesta. Esto es La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, los domingos tenemos tertulia, la Zona Cero, una tertulia sobre el mundo del misterio y la ciencia de vanguardia que va ya para 12 años de antigüedad, nada menos, y que en la presente temporada comienza para nosotros este fin de semana. Y tendrá novedades. Pasarán por la misma invitados a lo largo de este 2009-2010. Oiremos muchos documentos. Estaremos al tanto de la actualidad, muy al tanto de la actualidad. Será animada, reflexiva, también pasional y enérgica. Pero sobre todo, contaremos con los mejores contertulios. Con Jesús Callejo, como cada año, con su historia heterodoxa, sus fenómenos inexplicables, sus reflexiones. Con Carlos Canales, con sus enormes conocimientos, con su ciencia de vanguardia, con su especial visión de futuro y con una novedad. Se une a la tertulia Manuel Carballal. Muchos lo conoceréis y quienes no, si es que queda alguien que no lo conozca, se va a congratular de hacerlo. Escritor, investigador, periodista en radio, televisión, prensa, autor de numerosos libros, de miles de artículos, es la nueva fe, el nuevo contertulio. No nos detendremos con presentaciones, iremos a los temas sin dilación, a los asuntos que abordamos hoy. Hablaremos de nuevos descubrimientos criptozoológicos, de un nuevo milagro que dicen que se ha producido en Lourdes. Otra cosa es que tenga, en verdad, una causa divina dicho milagro. Reflexionaremos sobre este asunto. Hablaremos, atención, de las snuff movies, de las filmaciones, leyenda urbana para alguno, en las que se graban crímenes brutales. También es leyenda urbana, y aquí no hay discusión alguna, el hecho de que el hombre no ha llegado a la luna. Sí llegó, sin duda. Y para quienes dudan, aún contaremos que recientemente una misión espacial ha fotografiado los restos que dejaron los astronautas en la superficie de nuestro satélite natural. Más temas también relacionados algunos con el espacio, con la galaxia Andrómeda, galaxia caníbal. Os contaremos por qué. También os vamos a hablar de un personaje que fue muy popular en determinados sectores del mundo ovni allá por los años 70 y 80 del pasado siglo. Nos referimos al peruano Sisto Paz Wells, presunto contactado. Luego ya no fue tan famoso, pero siguió recorriendo el mundo, disertando sobre sus presuntas experiencias con extraterrestres. Pues bien, este verano ha estado en España. Ha habido mucha polémica, mucha. Tenemos incluso el contenido de la denuncia presentada a la justicia española por una de sus seguidoras. Otra información nos hablará de un asesinato que se produjo hace decenas de miles de años. Pero lo llamativo de esta historia no es el asesinato en sí, sino que dicho asesinato se llevó a cabo con un arma que era imposible que existiera entonces. Resto de contenidos. Novedad en esta temporada, Mujeres con Historia, una sección de Silvia Casasola en la cual nos va a narrar y explicar la vida de una mujer excepcional, importantísima. Una nueva puerta abierta al pasado en La Rosa de los Vientos. Hoy os va a hablar de Lala Dabia, sultana de Marruecos. Descubriréis que se trata de una historia excepcional. También adelantaremos un poco sobre la cara B respecto a la temporada que tenemos por delante, y adelantaremos también el horario de emisión de la carabela, sección rebelde en La Rosa de los Vientos. Hoy os hablamos de Gaddafi, de cómo ese hombre que fue el más odiado del planeta ha pasado a ser un aliado del mundo occidental, pero por intereses. También abriremos, tras el parón veraniego, la biblioteca. Será, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Hoy hablaremos con ella de los libros que más se leen en este mes de septiembre. Año tras año, las obras sobre autoayuda son líderes en el mercado editorial por estas fechas. Sabremos por qué. Entraremos en contacto con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con Agustín Alcalá. Han vuelto los lobos al oeste de los Estados Unidos, a Idaho. Batidas, eso sí, para cazarlos. Y una iniciativa que están llevando a cabo varios antropólogos que reciben subvención del gobierno de los Estados Unidos para que 70 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial se puedan recuperar los cadáveres de ciudadanos norteamericanos en distintas partes del planeta. Ciudadanos que fallecieron como consecuencia de ese terrible conflicto. También estará presente en el programa de hoy el termómetro, ya sabéis, con Martín Expósito, el fantástico Martín Expósito, que ha estado durante el mes de agosto al frente del programa, que lo ha hecho fenomenal, que os ha hecho disfrutar durante todas las noches de este mes. Aquí lo tenemos. También a Arián Zargarán en la redacción y a Sergio Monforte al frente de la parte técnica y, por supuesto, a Silvia Casasola en la dirección. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Ahí esperamos vuestras consultas, no solo para la tertulia, sino para todas y cada una de las secciones. Queremos que este año nos preguntéis a todas las a todos los colaboradores de La Rosa de los Vientos, que les formuléis preguntas. En todas las secciones habrá tiempo para vuestras consultas. Y estad atentos a la página web de esta cadena de emisoras, OndaCero.es, www.OndaCero.es. Acudid ya mismo a internet, OndaCero.es. Y es que ayer fue impresionante. Durante el programa, más de 1.500 personas entrasteis en nuestra página web, participasteis en la consulta que efectuamos, en la encuesta que os propusimos respecto a la guerra mundial. Fue una respuesta impresionante, a la altura de los fantásticos oyentes con los que contamos. Hoy, Silvia Casasola, tenemos nueva encuesta en directo durante las próximas 3 horas. Así es, Bruno. Tenemos una nueva encuesta que esperemos que también sea de la recepción positiva que tuvimos ayer. Y en esta ocasión la pregunta que formulamos es: ¿qué opinas de la desaparición de las bolsas de plástico en grandes superficies? Damos dos opciones. La primera, una mejora para el medio ambiente. Y la segunda, publicidad gratuita. Ahí podrán votar. Y bueno, recordamos que, como bien has dicho, en OndaCero.es tienen que pinchar sobre La Rosa de los Vientos y ahí tendrá que salir. Pues en un casillero pone ¿qué opinas? Tu opinión, y ahí se ve la pregunta y las opciones para ir votando. Ahí, dentro de muy poco, casi ya mismo, podréis contar en OndaCero.es con la encuesta que os proponemos hoy. Ya sabéis, toda la polémica, la información que ha habido en los últimos días, en las últimas semanas, esa normativa de moda, se suprimen en los supermercados las bolsas de plástico que nos regalan al pasar por caja. Una bolsa de plástico tarda 400 años en desaparecer. Ese peligro para el medio ambiente y la salud del planeta es lo que hay detrás de esta norma. Contamina, y la norma, eso sí, ha sido muy publicitada, precisamente por las propias empresas afectadas o no tan afectadas. Eso es lo que queremos saber, eso es lo que os preguntamos. ¿Qué opináis de la desaparición de las bolsas de plástico? Dos posibles respuestas. La primera, es una mejora para el medio ambiente. La segunda es, fundamentalmente, una publicidad gratuita. Y a disfrutad ya mismo con La Rosa de los Vientos, por supuesto, a disfrutad en nuestra compañía, aunque sean la 1:14. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comenzamos ahora con Jesús Callejo aquí en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes. Jesús, bienvenido tras el verano. ¿Qué tal, compañeros del metal? Aunque te hemos escuchado y disfrutado, gracias a Martín, que bueno, nos ha reservado durante el mes de agosto algunos de los mejores momentos de las tertulias del año pasado. Ahí hemos estado, sí. ¿Qué tal el verano? Pues muy bien, la vuelta. Muy intenso, sobre todo el mes de agosto, con varios viajes, varias experiencias, varias investigaciones y bueno, pues me imagino que poco a poco se irán culminando pues con reportajes y con informaciones pues que iremos colocando en la página web o en distintos sitios pues, para dar a conocer un poco pues las cosas que yo he descubierto y algunas de ellas me han sorprendido y como espero también que sorprendan a las distintas personas que tengan conocimiento de esos datos, de esos lugares también, porque son muchos de los lugares mágicos que he visitado tanto en Sicilia como en Portugal, que han sido mis dos destinos veraniegos, pues la verdad es que voy a poner un poco sobre la pista a muchas personas para que puedan visitar estos sitios, en concreto lugares que para mí especialmente me marcaron. Decía que hemos disfrutado a Jesús Callejo durante el mes de agosto en las tertulias, en la selección de las tertulias que nos ha ofrecido Martín Espósito durante el verano. No disfrutamos tanto, porque no estuvo tanto el año pasado, de Carlos Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches. Pero este año va a ser distinto y vamos a disfrutar muchísimo más contigo. Yo con creo que sí. Que es un lujo para todos. Yo creo que voy a estar más tiempo, así que, bueno, pues espero que nos veamos más a menudo y a ver qué tal sale todo, que yo creo que sí, yo creo que va a salir bien. Tienes ahora cientos de miles de oyentes dando palmadas con todas las partes de su cuerpo. Nada más, te quería dar las gracias porque este verano he hecho una cosa en broma en el mes de julio. Bueno, en broma, era en serio, lo que estaba allí es que me puse a meter cada día, iba haciendo fotografías desde el coche, iba metiendo alguna fotografía del sur de Estados Unidos, del sur profundo y original, y hacía un comentario. Entonces he visto que realmente la respuesta de la gente estaba en el 99,9% relacionada con La Rosa de los Vientos. Lo cual quiere decir que está clarísimo que todas las cosas que hago es realmente lo que me hace a mí ser, en cierto modo, una persona pequeño, pero ligeramente conocida. Todo deriva casi siempre de La Rosa de los Vientos. Y además se nota muchísimo en el cariño de la gente y cómo te escriben, lo que dicen, lo que hacen. Incluso en situaciones tristes, como el paciente de mi madre, pues bueno, pues ha notado muchísimo el impacto que tiene el programa en la gente. Así que, bueno, pues gracias a todos y que, como dice Jesús, todo lo que hemos estado haciendo lo seguiremos poniendo en las páginas web nuestras, con lo cual, bueno, pues pronto habrá sorpresas y creo que muchas novedades. Así que a ver qué tal sale. Y sabes que todo el equipo se ha acordado mucho de ti durante este mes de agosto, toda la legión de seguidores, aquellos que a través de diferentes fuentes se han enterado del fallecimiento de tu madre, que todo el equipo ha abrazado en la forma en la que ha podido, aunque sea en la distancia, y que bueno, desde aquí muchísimo cariño. No, gracias a vosotros. A ti y a toda tu familia. Gracias. Y un nuevo contertulio al que Servidor lo conoció hace ahora 21 años, que se dice pronto, verano de 1988. Éramos unos niños por entonces, pero ya teníamos claro a qué nos íbamos a dedicar, cuál era el camino a recorrer, qué es lo que queríamos descubrir, qué es lo que no íbamos a descubrir, aunque lo queríamos contar. La vida profesional de ambos ha discurrido desde entonces de forma paralela, aunque cada uno con su visión y sus apuestas distintas, pero a veces esas vidas paralelas han confluido de forma perpendicular y ahora es uno de esos momentos. Hoy lo tenemos en Galicia, va a ser muy viajero a lo largo de todo este año, lo tendremos también aquí en los estudios muchas veces, otras veces en Galicia, otras veces en otros lugares. Hoy en Galicia, Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches, 21 años, tanto. Tanto. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, si parece que fue ayer. Estaba escribiendo... Tenemos que aclarar que éramos muy jóvenes, ¿eh? Muy sí, jóvenes, pero nos parecíamos mucho a cómo estamos ahora. Eso es la... Por eso me ha sorprendido tanto el hecho de los 21 años, porque estamos igualitos, ¿eh? Eso es optimismo, señor. Desde luego. No, eso es no creer ver la realidad, nada más. Jesús, Carlos, qué... Bueno, conocéis a Manuel Carballal de sobra, ha estado en varias de las tertulias el año pasado, el anterior. Creo que puede ser una aportación estupenda, ¿verdad? Yo es que creo que forma tertulia. Va a ser muy fácil de integrar el programa. Yo creo que forma parte del programa. Por cierto, está en tu pueblo, en Carballal. hay más de uno, ¿eh? Sí, hay varios. No sé cuál puede ser de los tuyos. No he venido de Galicia hoy, a las 6 de la tarde, así que fíjate. Ya, Manuel, fíjate, ya no solo porque su apellido empiece por C, que lo cual ya sabes que eso da mucho mérito y muchos puntos, pero Manuel, y él lo sabe muy bien, son de esas personas que atesora muchísimos conocimientos, muchísimas experiencias, lo que ha viajado. Digo yo que ha viajado, pero posiblemente nada que ver con lo que él ha podido viajar y en las aventuras que él se ha podido meter. Pero sobre todo tiene esa otra ventaja también, y es que sabe comunicar, sabe transmitir muy bien en todos los tugurios donde se ha metido y en algunos bastante peligrosos. Así que yo creo que va a ser de esos contertulios de lujo de los que yo especialmente pues estoy encantado de tenerle también en las filas de estas cuatro Cs. Descubriremos muchas cosas con él, las vamos a descubrir a partir de hoy porque Manuel nos tiene preparados muchos temas, pero Jesús, para comenzar, un lugar al que acuden muchas personas, especialmente en verano, y por eso en verano surgen noticias. Hablamos del centro de peregrinación junto a Fátima, más importante del cristianismo, excepción hecha, por supuesto, del Vaticano. Pero me refiero a lugares en donde han sucedido cosas. Lourdes, decenas y decenas de presuntos milagros, curaciones para maseñas aprobados por la Iglesia tras un comité de estudio que certifica que esos sucesos no pueden explicarse por otra vía. Bueno, tenemos nuevo caso de estas características ahora. Tenemos nuevo caso, sí, efectivamente, en Lourdes. Y fíjate, yo he estado en Fátima, está en el otro lugar de peregrinaje y sobre todo de apariciones marianas más espectaculares de todo el mundo, Fátima y Lourdes. En Lourdes estuve el año pasado y tengo que reconocer, fíjate, ahora que puedo comparar un poco los dos lugares, porque son sitios que he visto hace tiempo, pero ahora tengo como el recuerdo mucho más nítido, ¿no? Y me impresionó muchísimo más Lourdes que Fátima. Es curioso, ¿no? Yo sé que hay personas que a lo mejor les impresiona mucho más Fátima, sobre todo por esa gran explanada que tiene, pero Lourdes, no sé, tiene algo para mí muy especial, no solo por la gruta, no solo por ese manantial de supuestas aguas milagrosas que se generó precisamente en 1858, que es cuando aparecen oficialmente la Virgen, cuando se aparece, a, como ya sabéis, a Bernardet Soubirous, y ni más ni menos que 18 apariciones. Y a partir de ahí, de ese año, de febrero de 1858 hasta julio, que tiene lugar estas 18 apariciones, surge pues todo el mito de este lugar en varios sentidos. Primero, como aparición mariana de primer orden, de las pocas que están reconocidas por la Iglesia Católica, como sabéis, no hay demasiadas, tan solo 10. Bueno, pues Lourdes es una de ellas. Y luego, porque es un lugar donde dicen que se producen curaciones milagrosas. Cuando hablamos de curaciones milagrosas, son aquellas que los médicos no pueden dar una explicación fehaciente a lo que ha podido ocurrir a una persona que dice haberse curado y que queda avalado por todo su historial médico. Bueno, pues hasta el momento, algunas veces ya sabes que hemos tocado el tema de Lourdes, incluso una vez hicimos un monográfico, se habían reconocido hasta finales del 2008 67 milagros admitidos por la Iglesia. A finales de 2008 se admitieron otros 5, por lo tanto estaríamos hablando de 72. Y ahora, si es verdad lo que cuenta esta mujer italiana, habría que añadir uno más, siempre y cuando pase, como bien sabéis, por una serie de comisiones. Que ahora comentaré un poco cuál sería el trámite. Pero si queréis, vamos un poco por lo que ha acaecido a esta mujer que se fue a Lourdes pensando que su enfermedad, una enfermedad grave, estamos hablando de una esclerosis lateral amiotrófica, se podía curar. Y efectivamente, según ella, al regreso de Lourdes, estamos hablando de un viaje que hizo en agosto de este año, al regreso de Lourdes, ella se ha curado con la estupefacción de su médico de cabecera. Lo que ocurre, básicamente lo cuento, es decir, esta mujer con silla de ruedas, con su esclerosis lateral amiotrófica, se va hacia Lourdes, estamos hablando de Antonieta Racco, de 50 años de edad, natural de Francavilla de Sini, una localidad situada en la provincia de Potenza, al sur de Italia, y ella, ya digo, iba postrada en esta silla de ruedas y que así permanecía desde el año 2005. ¿Qué ocurre? Que llega allí. En Lourdes dijo haber sentido una voz femenina. Bueno, se va a una serie de piscinas en Lourdes. Hay unas piscinas que la gente se baña pensando que esas aguas que tienen ese poder curativo, cuando surgen de forma espectacular en el año 1858, pues dicen que son proveedoras de distintos sanamientos terapéuticos. Bueno, pues esta mujer, junto con otras personas, se mete en una de estas piscinas y dice haber sentido una voz femenina que le decía ánimo. Ella lo escucha con mucha claridad. Y según comentó a los medios italianos, a los medios de comunicación, pensó que se trataba de un signo de que iba a empeorar aún más. Bueno, el hecho es que después siente como un abrazo y un fuerte dolor en las piernas y comprende que algo estaba ocurriendo. Y no solo en su estado de ánimo, no solo en sus creencias espirituales, sino también en su estado físico. Eso ocurre el 1 de agosto. El 5 de agosto, cuando regresa a su casa, escucha otra vez esa misma voz femenina que, según explica Antonieta Racco, bueno, lo que le dice es que contara a su marido lo que le había sucedido. Entonces lo llama y delante de él se levanta y camina hacia su encuentro. Estamos hablando de que es una mujer que estaba en silla de ruedas desde el año 2005. Desde entonces dice que ya no se ha vuelto a sentar en la silla de ruedas y que camina, en fin, no con facilidad, pero desde luego no que se pueda explicar precisamente por haberse sumergido en una de las piscinas que hay en el santuario de Lourdes. Bueno, estaríamos hablando, claro, según su médico, porque rápidamente los medios de comunicación acudieron a su médico, al neurólogo Adriano Chi del Hospital Molinete de Turín, y le preguntaron qué pasaba, ¿no? Él miró todo el historial, por supuesto conocía perfectamente a Antonieta Racco, y lo que cuenta es algo sorprendente para un médico, para un neurólogo de su categoría. Dice, es un fenómeno científicamente inexplicable. Dice, yo mismo trataré de desarrollar y de intentar entenderlo, porque desde luego, desde el punto de vista médico, para él no tiene ninguna explicación. Dice, y son palabras textuales, no he visto jamás un caso como este. Bueno, en principio y a priori se dan todas las características para que sea analizado en un primer momento por la Oficina Médica de Lourdes, que son unos médicos que analizan en primera instancia las supuestas curaciones que dicen haberse producido. Claro, estamos hablando de un lugar donde acuden millones de peregrinos todos los años, donde hay hasta el momento más o menos unos 6.700, unos 7.000 pacientes que se han recuperado, de los cuales, ya digo, hasta ahora solo 73 han sido admitidos como tal, como curaciones milagrosas. Bueno, si pasa el filtro de la Oficina Médica de Lourdes, irá al Comité Médico Internacional, un comité médico que se creó en el año 1954 y que está compuesto por especialistas de las distintas enfermedades, para determinar si realmente lo que ocurre a una persona, por ejemplo, en este caso, Antonieta Racco, pues se puede considerar como un efecto milagroso por ese tipo de aguas que ella tomó en Lourdes. Y luego ya sería la autoridad eclesiástica la que debería determinar si estamos hablando de un auténtico milagro y que formaría parte, en caso de ser admitido como tal, de esos 73 que se reconocerían hasta el momento ocurridos en Lourdes. ¿Y se sabe si ella era muy religiosa? Si practicaba? Sí, claro, evidentemente. O sea, es muy raro que la persona que acude a Lourdes o que acude a Fátima no sea muy religiosa, no sea muy católica, y las personas que van allí van con esa fe. De hecho, ya sabéis que muchas de esas curaciones, de esas más o menos 7.000 curaciones que se atribuyen actualmente a Lourdes, muchas pueden estar motivadas por ese efecto placebo o incluso por ese efecto contagio que te puede dar tus creencias religiosas, el hecho de que estás o que cree la persona que está en un lugar mágico donde lo milagroso y lo prodigioso puede acaecer. Bueno, pues está claro que eso es un detonante para que tú mismo puedas curarte de una determinada enfermedad, porque sabemos que muchas de las enfermedades son psicosomáticas y, por lo tanto, si tú mentalmente, espiritualmente estás preparado, puedes generar en tu organismo los suficientes anticuerpos o elevar tu sistema inmunológico para poder eliminar una enfermedad. Pero no entraría dentro de estas categorías que estamos hablando. Aquí estamos hablando de personas que de alguna forma estaban desahuciadas médicamente. En este caso no es una persona que estuviera en peligro de muerte, tenía una esclerosis lateral amiotrófica, pero desde luego no había ninguna posibilidad de que esta mujer pudiera caminar por sus propios medios. A partir de agosto del 2009, según ella, eso se ha producido. Es lo que se tiene que determinar ahora por parte de los médicos. Manuel, tú siempre has sido un gran defensor en todo lo que tiene que ver con estos sucesos, de el poder que tiene nuestra mente y cómo el contexto sociocultural en el que se manifiestan los fenómenos, bueno, pues determina la explicación. Este caso habría que buscar, en tu opinión, la explicación o la justificación en lo divino o en nuestra mente. Claro, sí, el problema es que la única explicación alternativa racional que podemos avanzar es esa, pero cuando tú le dices esto, cuando yo he visitado Lourdes y Fátima y Guadalupe en México, que son grandes centros de peregrinación mariana donde supuestamente se producen curaciones milagrosas, cuando tú le dices esto en plan un poco escéptico a los seguidores de esas apariciones, te dicen, bueno, y yo porque si tengo mucha más fe que estas personas, si vengo todos los años y hago el recorrido, por ejemplo, en Fátima, supongo que lo habrá visto ahora Jesús, ese recorrido enorme que se hace de rodillas, sí, o la gente a gatas, y no me curo, si mi mente realmente puede curarme, porque yo no me curo. Hay una comisión en el Vaticano que es la que se dedica a las causas de los santos, la misma comisión, entre comillas, bueno, que pretende ser científica, que evalúa lo que los milagros que se necesitan en los procesos de beatificación y de canonización, que están compuestos por psiquiatras, por médicos, cirujanos. Esos son el último eslabón, digamos, de la cadena a la hora de reconocer una de esas casi 70 curaciones milagrosas que se han dado en Lourdes o en otros lugares. Y ahí se pretende, los médicos pretenden ser rígidos y objetivos con cada caso, pero quizá no es tan sencillo. Yo no creo que sea la cuestión de que la fe es la que nos cura, es una explicación muy cómoda para nosotros, muy rápida, pero no estoy seguro de que la explicación sea tan sencilla. Silvia, lo que no es sencillo es todo lo que tiene que ver con la técnica, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos problemas con esta encuesta. Ayer celebrábamos los más de 1.500 oyentes que entraron, que participaron, que dejaron su voto. Hoy ya seguro que hasta ahora han entrado cientos de ellos y están desesperados. Pues la tecnología se revela uh-huh. en esta ocasión. Sí. Aunque nosotros tenemos fe en Internet, pero hoy no quiere funcionar. Sí podemos decirles que si no pueden estar votando las dos opciones de la encuesta que proponíamos, hay otra posibilidad, y es entrar en la comunidad que Onda Cero pues ha habilitado en Facebook, y pues entran en OndaCero.es, en La Rosa de los Vientos, pinchas en escuchar en directo y ahí te aparece un icono en Facebook, y todas las personas que tengan el perfil ya dado de alta y los que quieran darse de alta en estos momentos, pues se podrá ir viendo opiniones al respecto, incluso de los temas que estamos comentando ahora en directo. Así que si no tenemos encuesta, por lo menos sí podemos darle la bienvenida al Facebook. Aparte que ya sabemos que teníamos muchas comunidades ya abiertas en el Facebook, pero bueno, en esta ocasión es para verlo puntualmente según se está haciendo el programa en OndaCero.es. Facebook, la verdad, es que, bueno, hay grupos de fans de Carlos Canales, hay grupos de fans de La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, bueno, es espectacular, y de Jesús Callejo. ¿Y tuyo? Y, sí, también, ¿y de también. Silvia? ¿Y de Silvia? Sí, ¿también? De me echo yo hoy de tu grupo de fans, así que me acabo de apuntar hoy. Me voy a apuntar yo también. Me acabo de apuntar. La verdad es que las redes sociales están cambiando más de lo que yo por lo menos imaginaba. Sí, que está siendo el mundo de la comunicación, ¿no? Sí, porque es una forma de, es un sistema de comunicación transversal, es algo muy, muy original. Y además hace honor al nombre de Red Mundial. Es la primera vez que se hace honor realmente al nombre de Red. Porque correo electrónico no deja de ser punto a punto. Incluso las listas de correos, los correos masivos, son cosas que tú envías a otros. Pero no colaboras con el sistema famoso de estamos todos separados por seis pasos. O sea, es donde de verdad estás construyendo para ya, si estamos en temas más o menos divertidos de la Zona Cero, para los ciberianos, para los que siguen las teorías de Ruskov a un extremo fanático, sería la forma en la que la Tierra se está construyendo su propia estructura neuronal. Y es que ahora sí que lo estaría haciendo. Se está dotando de una estructura neural para coger conciencia. En algún motivo son gallistas extremos, claro, gallinos extremos. Pero no dejaría de ser original. ¿Os imagináis que la Tierra despierte dentro de, por ejemplo, 100 años y tome conciencia de sí mismo, como si fuera Skynet? Bueno, sería algo divertido. No, pero no la tiene ya. Bueno, nos habría echado ya hace tiempo. Salvo que estemos haciendo algo útil. Hay de todo. Yo creo que le somos útil a la Tierra. Ah, yo también. De yo momento. También. Yo también. Se acaba de conocer una investigación científica respecto a unos restos fósiles de un neandertal. Desaparecieron hace 20,000+ años en el sur de la península ibérica, después de haber sido los amos, dueños y señores de Europa durante mucho tiempo, pero la competencia al nivel que fuera con los Homo sapiens hizo que los neandertales desaparecieran y nosotros pues perviviéramos. Lo que se ha encontrado ahora es un resto de neandertal, se ha investigado y se ha descubierto que posiblemente estamos ante el primer asesinato de la historia, vamos a decir, humanidad, sea como sea. Pero lo sorprendente no es esto. Es más raro todo. Esto es muy raro. Fijaros que este tema lo hemos tratado desde hace muchísimo tiempo, porque cada vez que hay un descubrimiento relativo a los neandertales siempre surge la famosa pregunta que obsesiona a todo el mundo. ¿Somos sus descendientes, sí o no? Sabéis que está muy claramente la división entre los especialistas, divididos entre los que piensan que de alguna manera los neandertales pudieron hibridar con nosotros y los que piensan taxativamente que no. Ganan totalmente 100% a 0 actualmente los segundos. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos disponemos ahora de un elemento de comprobación muy bueno, que es el genoma. Y no tenemos rastro de ADN. No tenemos rastro de ADN de los neandertal. No están por ningún lado. Por cierto, esto me recuerda que cuando surgen de vez en cuando noticias como nuestros antepasados de Atapuerca, no son nuestros antepasados. O por lo menos no se ha probado que lo sean. Sí parece que el hombre antecesor es antepasado del neandertal. Pero hay muchas dudas de que sea antepasado nuestro. Primera cuestión, y tengo que contar una primera introducción, porque además hay una enorme confusión sobre esto. Los seres humanos, nosotros, somos muy recientes en la Tierra. Tenemos apenas 120.000 años. Y lo sabemos porque el genoma, es decir, porque el ADN no nos engaña. Sabemos que surgimos de algún punto del noreste de África hace muy poco tiempo en la historia de la Tierra. Parece ser también que hubo dos intentos del ser humano en salir de África. Uno primero que fracasó, hace unos 80-90.000 años, y un segundo intento que tuvo éxito. Y que el primer punto de desplazamiento del ser humano fuera de África fue siguiendo las costas del Índico. dicho claramente, hubo antes humanos en Australia que en España, por poner un ejemplo. Bien, dicho esto, cuando los seres humanos avanzan a través de lo que es Asia Menor, se encuentran con una novedad. Esa novedad es que ahí encuentran otros seres vivos homínidos muy similares a ellos. Esos seres son los que nosotros conocemos como hombre neandertal, que convivieron con nosotros y también, probablemente, como el Homo erectus, durante varios miles de años. Los neandertal tenían mayor capacidad craneal que nosotros. Eran fuertes, robustos, ágiles, inteligentes y sabían fabricar herramientas de calidad. Tenían incluso, parece ser, ciertas nociones de lo que llamaríamos hoy arte. O sea, eran muy parecidos a nosotros y eran otra variante de humanidad. Sin embargo, desaparecieron misteriosísimamente en un periodo relativamente breve. Desde entonces, claro, es obvio que para todos los científicos es uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Porque la duda es, ¿se murieron por causas climáticas o adaptación? ¿O fuimos nosotros, que competimos como depredadores en el mismo territorio que ellos? Bueno, esto nunca se ha solucionado de una manera clara, pero curiosamente, esta misma semana salía, además de esta noticia que vamos a comentar, otra más. Una noticia que, basándose en el análisis de un neandertal encontrado en Centro de Europa, del que se ha conseguido sacar el ADN, se ha comprobado que es prácticamente idéntico, casi idéntico, que el de otros restos encontrados a miles de kilómetros de distancia en lo que era una antigua república soviética en el Cáucaso. ¿Cómo es posible que sean casi iguales? Pues la conclusión de los científicos es que la variedad genética era mínima. Es decir, que puede que en el mundo no llegaran ni a 10.000 los neandertal que había en el momento de máxima expansión y apogeo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran comunidades muy fragmentadas, muy pequeñitas y muy chiquititas que vagaban en un mundo inmenso. ¿Eso significaría que los seres humanos los exterminamos? No. ¿Eso significaría algo? Pues tampoco. Lo que significa es que eran gente que tenía un problema. Y ese problema parece que derivaba de su escasa variedad genética. Hasta ahí, esa noticia esta semana se sobrepone a otra que es realmente llamativa. En los años 50, en los montes Zagros, en lo que es el norte de Irak, se encontraron los restos de 9 hombres de Neandertal. Es una zona montañosa en la cual estos 9 Neandertals habían muerto por diversas razones, pero a los científicos ya en la época les interesó en concreto uno, que se había encontrado en ese sitio y al que se le dio el nombre de Sanidar 3. Sanidar 3 era un ejemplar especial. Era un ejemplar especial porque, a diferencia de los demás, había muerto por la acción aparente del impacto de un proyectil de alta velocidad. Fíjate que esto es realmente ya extraño. La noticia, cuando empezó a aparecer, siempre aparece suavizada en el sentido de que la palabra que dice exactamente es que parece que sufrió una agresión que le generó un gravísimo daño pulmonar y probablemente, bueno, y sin duda alguna, la muerte, al cabo de un poco tiempo. Sí, parece claro que si había muerto de un impacto de algo, eso podía obedecer solamente una causa, un combate contra quién, contra otras Neandertal o contra otros tipos de seres. Y si eran otros tipos de seres, ¿quiénes? ¿Eran humanos los que les habían producido ese daño a esos hombres de Neandertal? Bueno, ahí quedó la duda. Han pasado, fijaros, más de 40 años, porque las investigaciones sobre los restos de las montañas Zagros acabaron en 1960, y por fin la Universidad de Duke, en Estados Unidos, a través del Departamento de Antropología Evolutiva que dirige Stephen Churchill, ha llegado a una conclusión. Ahora sí saben quién fue el asesino. El asesino fue un humano, fue uno de nosotros, fue un ser humano. Y ahora veréis por qué han concluido que fue un ser humano y ahora os contaré también lo que no dice la investigación o no dice la noticia, que es para mí lo más interesante, porque la noticia, tal y como se ha publicado en la prensa, lo cuenta pero no dice nada de lo que realmente es misterioso e interesante de esta historia. Hace 50.000 años, en algún punto de lo que hoy es el norte de Irak, un grupo de Neandertal que me rodeaba se encontró con aparentemente una partida de cazadores humanos. Y digo aparentemente una partida porque lo dice Stephen Churchill. Porque de momento lo que se sabe con seguridad es que se encontraron con un humano. Y no era Chuck Norris. Esto es importante. Vaya. El caso es que, de alguna manera, se hizo una reconstrucción del estilo de una investigación tipo CSI. Es decir, vamos a reconstruir el escenario del crimen. ¿Qué ocurrió? La conclusión del equipo de la Universidad de Duke es que el grupo de Neandertal fue sorprendido sigilosamente por un grupo de cazadores humanos, de los cuales uno de ellos o varios atacaron a los Neandertal, que emprendieron una huida subiendo hacia una cueva, una pequeña colina, de los cuales uno de ellos, que era el mayor, que tenían en torno a los 40 años, el mayor de todos, o sea, un anciano, no pudo probablemente ir a la misma velocidad que los demás y fue alcanzado por uno de los proyectiles lanzados por la otra partida de cazadores que se supone que eran humanos. La conclusión del equipo de Churchill es que se trataba de humanos porque los neandertales, se conoce el tipo de herramientas que utilizaban, y utilizaban para la caza y para la persecución de animales o para la captura armas de tipo más corto, es decir, pequeños puñales o lanzas más cortas, es decir, sistemas de clavado. En tanto que los humanos, desde el principio, han utilizado siempre sistemas de lanzamiento, es decir, lanzas, jabalinas, algo que se podía proyectar, lo que llamaremos habitualmente misiles. Bueno, en este caso, este neandertal había sido alcanzado por algo parecido a eso. Sin embargo, en los equipos que habían hecho la investigación en los años 50-60, se había desechado esa posibilidad. Y se había desechado por una razón bastante lógica, que es lo que no cuenta la noticia. La habían desechado porque las armas y las lanzas que se fabricaban en la antigüedad prehistórica se habían comparado, o sea, bueno, se presumía que eran similares a las que podía utilizar pueblos mucho más avanzados que los que había en aquel entonces, como pueden ser, por ejemplo, las tribus de Nueva Guinea. Y se habían hecho exámenes comparándolas con armas antiguas, es decir, de pueblos prehistóricos, pues tanto del Amazonas como de Nueva Guinea, y habían llegado a la conclusión de que ninguna de ellas tenía la capacidad para generar una herida de ese tipo a esa distancia, con esa fuerza, por el tipo de penetración que había alcanzado en el hueso. La conclusión era que fallaba algo, es decir, o había sido otra cosa, o los seres humanos que habían hecho eso, si es que eran seres humanos, habían utilizado algo que se salía de lo normal. Consecuencia, el año 60 quedó como un caso sin resolver. El equipo de Churchill, el de la Universidad de Duke, que ha abierto el asunto, ha llegado a la conclusión de que fueron humanos que utilizaron algún tipo de impulsor de lanzamiento. Y se ha quedado tan ancho. De hecho, y atención, ahora os digo por qué. De hecho, ellos han construido un aparatejo que ha simulado el lanzamiento del proyectil, la penetración en el hueso, y han demostrado que efectivamente ese neandertal murió de eso. Pero es que lo que han construido para hacer ese tipo de herida es una ballesta. Entonces, estamos hablando de un arma mecánica. De un arma mecánica capaz de lanzar proyectiles a una velocidad tremenda. Y que teóricamente se desarrolló por humanos, prehumanos, quienes fueran, decenas de miles de años después de esta muerte. Claro, esa es la primera cuestión. La segunda, ¿hay algo similar en la prehistoria? Pues sí, los proyectiles Clovis, que también eran impulsados o se lanzaban mediante sistemas de impulsión que se han conseguido reconstruir mediante un sistema de reconstrucción. Eso se hace mucho ahora, que es intentar reconstruir con las armas antiguas hace siempre, tanto de caza como de guerra. Tú intentas reconstruirlas para ver qué efecto tenían y las vas probando hasta llegar a una conclusión correcta. Pero claro, es que el problema es que los Clovis vivieron hace unos 10.000 años. Y esto fue hace 50.000. Entonces, la cuestión es que... A 70.000. A 70.000. O sea, hay una arcilla de... Y si son 70.000 años, que es lo que parece indicar, porque claro, parece un contacto directo, si fue hace 70.000 años, nos encontramos con un problema gordísimo. ¿Quién fabricaba impulsores de velocidad o ballestas hace 70.000 años? Con lo cual, donde resolvían un problema, han generado otro enorme. Muchísimo mayor que muchísimo el problema que buscaban resolver. Entonces, claro, lo gracioso es que cuando veías la noticia, es que vas leyendo la noticia y a todo el mundo te parece lo más normal. Dice, pero oiga, lo más normal no, que no están hablando de impulsores de lanzas, que están pensando algo que lanza proyectiles de alta velocidad. Dices, bueno, ¿cómo es un impulsor de lanza? Bueno, hay varios sistemas. Los pueblos primitivos del mundo han ideado muchos de ellos. Es decir, los hay en... He hablado de Nueva Guinea hay varios tipos. Los había en la América del Norte antigua, lo había incluso en Europa Occidental en la antigüedad. Es decir, son sistemas que te permiten, por ejemplo, las faláricas ibéricas parece que tenían un sistema de impulsión, porque eran solamente de acero, de hierro. Entonces, probablemente tenían un sistema de lanzamiento que las aceleraba. Entonces, los hay por todo tipo, para generar rotación, para generar... Bueno, pero todo eso estamos hablando hace 1.000, 2.000 años. Uh-huh. Pero no hace 70.000. Claro, es que ya salieron equipadillos de África con sistemas de impulsión. Es que la distancia con los sistemas parecidos más recientes que tenemos es tan gigantesca que genera un abismo cultural tremendo. O sea, ¿conocéis la película En busca del fuego? Busca del fuego es un cuento. Pero en Busca del fuego hay un... Cuando los protagonistas que van ahí guardando su llamita y los pobres por el mundo ese desolado, de esa especie de mundo de glaciación terrible, se encuentran con un pueblo muchísimo más avanzado que ellos, que utilizan impulsores. Impulsores de lanzamiento de jabalinas. Entonces, todos los críticos, antropólogos que lees de esa película dicen que menudo error mezclar esas cosas. Bueno, pues ya se están mezclando. Ya se está mezclando la realidad. Y así lo tenían de mal los neandertales para sobrevivir, claro. Claro, bueno, él ahí tiene razón Churchill, en cambio, creo claramente, cuando dice que no estamos ante la prueba de un exterminio, estamos ante la prueba de un asesinato, que no es exactamente lo mismo. Es cierto que a lo mejor los humanos atacaron a los neandertales y competían, pero es que esto plantea otro problema. Si los neandertales eran más ágiles, más fuertes y tenían una capacidad creativa más grande, ¿por qué les engañaban y les vencían a los humanos? Nos vamos a la teoría de Golding, el premio Nobel de la Paz, tiene un libro muy bonito, se llama Los Herederos, donde sostenía que la diferencia entre los neandertales y los humanos es que los neandertales no tenían conciencia, es decir, no eran capaces de proyectar su futuro, y los humanos sí. Con lo cual, no es que los humanos fueran malos, es que lo eran, de verdad. O sea, como Golding, probablemente. Es decir, en tanto que los neandertales no eran una gente más inocente, que utilizaban su inteligencia para desarrollar una tecnología bastante aceptable, incluso para la caza, la vida, pero que eran incapaces de planear, pues por ejemplo, algo como lo que parece que ocurrió en los Montes Zagros. Que vivía en el presente. En Neandertal era brutote, pero noble, ¿no? Exacto. Era un buen chico. Manuel, antes, cuando decía que hace 21 años nos conocimos, por esas fechas, y recuerdo que formaba parte de las conversaciones que manteníamos nosotros, estaban muy de moda los libros de Eric von Däniken y de otros autores que incluían decenas, cientos, miles de fotografías en sus libros, y en algunos libros que en esa época tanto nos fascinaban, aparecían algunos cráneos y algunos restos fósiles, por ejemplo, con supuestas heridas de bala. Después parece que se explicaron algunos de estos sucesos, pero lo cierto es que muchos de estos casos, ante noticias como esta, bueno, pues adquieren una nueva dimensión, ¿verdad? Claro, y de hecho, si cualquiera de los oyentes, por lo menos los de Madrid, se pasa por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, ahí podrá visitar el Museo de Antropología Forense del doctor Reverte Coma, donde tiene una colección que ha recopilado durante muchísimos años por todo el mundo, porque el doctor Reverte ha sido un gran viajero, de casos de asesinatos, entre comillas, homicidios o muertes violentas a lo largo de toda la historia, de los más pintorescos, no de tanta antigüedad, evidentemente, pero que te hacen plantearte, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos a veces el hombre moderno, creo que somos un poco pedantes con nuestra forma de entender el pasado. Pensamos que nuestros predecesores eran poco menos que primates que no hacían nada más que estar rascándose el ombligo y comiendo hojas de los árboles, y yo creo que deberíamos valorar un poco más las culturas primitivas, porque los antropólogos que hoy en día se dedican a estudiar las, entre comillas, esas culturas primitivas que todavía existen en las selvas de Borneo, en la Amazonia, en África, etcétera, ven ejemplos de evolución tecnológica, entre comillas, la creación de herramientas, que surgen por la necesidad de la supervivencia en las duras condiciones de vida de esas comunidades, y nos sorprenderíamos. La historia de la ciencia, yo creo que va mucho más allá de Copérnico o de Newton, y en todas estas culturas han existido. Y por otro lado, hoy en día la evolución de la criminalística, la evolución de la antropología forense, hace que muchos investigadores, muchos criminalistas estén empezando a aplicar las técnicas de la moderna criminalística, de la policía científica, a casos muy antiguos, muy muy lejanos en el tiempo, y probablemente, yo creo que en los próximos años verán la luz algunos informes, algunos estudios de antropólogos forenses sobre esta criminología prehistórica o esta criminalidad primitiva, y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas como esta. Pero fíjate, Manuel, que hay una novedad aquí curiosísima. Al traer esta noticia estaba repasando en casa los datos más antiguos que se conocen sobre guerra entre seres humanos. Y los datos más antiguos, y los rastros más claros que parece de enfrentamiento entre seres humanos, tienen unos 12.000 años. Se encontraron en la zona de Sudán, en la zona sur de Sudán, donde sí parece que un grupo de humanos fue ejecutado por otro grupo de humanos después de un combate. 12.000 años. O sea, la guerra no, yo sigo diciéndolo, no es algo esencial en el ser humano. Es un factor cultural, como la esclavitud. O sea, ¿es una necesidad o no? Puede suprimirse. Tal vez la violencia no. Pero esto es curioso, porque es que nos estamos remontando, si es que podemos llamar guerra a lo que hacían los humanos con los neandertales, porque a lo mejor, repito, como dije Duke, simplemente un asesinato, pero nos estamos remontando 70.000 años hacia atrás. O sea, es que es una barbaridad. Estamos hablando de las épocas más tempranas del género humano. Es un opar prácticamente. En la práctica encontraron algo normal que lo han convertido en un opar al resolverlo. Uh-huh. Es una cosa curiosísima. O sea, al resolver el opar han generado un problema. Y es que, claro, decir, ¿quién fabricaba impulsores de lanzas hace 70.000 años? O sea, es que no es tan sencillo de explicar, porque planteas un problema añadido. Manuel, un protagonista del misterio durante muchas décadas, durante mucho tiempo, ha sido un personaje muy importante desde los años 70, años 80. A partir de los 90 ya no tuvo tanta repercusión en los grandes medios. Hablo de Sixto Paz, Wells, peruano, el fundador de la misión Rama, de presuntos contactados con seres de otros mundos. Se ha escrito, se ha hablado muchísimo sobre él, pero lo que nos vas a contar es que no solo que sigue en activo y que sigue dando sus charlas y sus conferencias, sino que ese aura de antaño pues empieza a tener algunos quiebros, y en su última visita a España ha habido bastantes problemas, incluso denuncias judiciales. Sí, este es un tema muy incómodo que supongo que hará revolverse en la silla a algunos de los oyentes más veteranos en el seguimiento del fenómeno OVNI, porque evidentemente Sixto Paz es muy conocido, sobre todo, y esto es así, gracias a Juan José Benítez y viceversa, porque recordemos que Juan José Benítez, a pesar de que el primer libro que escribió fue Existe otra humanidad, el primer libro que publicó, la editorial consideró que el primer libro que hizo sobre las piedras de Ica no era tan interesante como OVNIs SOS a la humanidad, que es la historia de Sixto Paz, de su hermano Charlie y de su padre, y de la asociación o la organización o la agrupación de contacto extraterrestre que tenía en Perú. Y desde entonces el destino de los dos ha ido un poco parejo, por lo menos en los años 70 y en los años 80. Y lo que ocurre es que efectivamente este verano, el 16 de junio, según figuran las denuncias que tenemos aquí, exactamente en Zaragoza, siendo las 14 horas 22 minutos del día 16 de junio de 2009, ante el instructor y secretario arriba mencionados, esta es la diligencia de denuncia que se presentó en la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía de Zaragoza, se presenta una denuncia contra Sixto Paz por parte de una, no sé si sería correcto decir, es componente o es miembro, una persona que tú conoces muy bien también, Bruno, que llevaba desde los 17, 18 años dentro de la misión Rama y que había organizado varios eventos, varios avistamientos previa cita o varias, más que avistamientos previa cita, varias reuniones, varias conferencias de Sixto Paz en Zaragoza, pues presenta una denuncia contra él por una estafa fiscal. Resumiendo muy rápidamente, la presenta además tanto en la policía, primero en la policía como después en los juzgados, porque como ha ocurrido en muchos otros casos con otros miembros de Rama que organizan los eventos de Sixto, como de otros contactados, cuando se producen los pagos de esos congresos, de esos cursos, de esas charlas o de esas concentraciones, en teoría para asistir a avistamientos previa cita, se abona un dinero por esos cursos que normalmente se ingresa en una cuenta bancaria de los organizadores. Bueno, pues esta chica se encontró al cabo de unos meses con que el IVA que tenía que abonarse de esos, o que tenía que descontarse, desglosarse de esos ingresos, pues Hacienda se lo pasaba a ella. Y ahí empezó su viaje hacia el desencanto dentro de un grupo en el que ha permanecido durante, pues no sé, de los últimos 20 años prácticamente. Eso la llevó a un escepticismo creciente, a ponerse en contacto con otras personas y a presentar esta denuncia, que es la primera que yo tenga constancia que se presenta contra Sixto. A pesar de que todos recordaremos un programa de televisión que se realizó, creo recordar que en el año 91, cuando Sixto Paz accedió, como otros protagonistas del misterio antes y después que él, a sentarse en el polígrafo, en la máquina de la verdad que entonces llevaba recientemente fallecido Julián Lago, para calibrar si su testimonio, por lo menos si su historia, si lo que él contaba de sus experiencias con los extraterrestres, de Ganímedes y demás, era cierto. Y ya en aquel momento... Pero lo hizo gratis, decía él, ¿no? No solo no lo hizo gratis, sino que según Gabriel Carrión, que fue el organizador de aquel programa, que fue el encargado de convencer a Sixto para que asistiese al programa, y a su hermano Charlie, que con el que no tenía relación desde hacía muchísimo tiempo, pues según Carrión es el único caso en la historia de todos los programas de la Máquina de la Verdad, por los que han desfilado muchos famosos, en que el invitado a sentarse en el polígrafo habría exigido ver físicamente el dinero antes de acceder al plató de Telecinco para sentarse en el polígrafo. Porque ahí se pagaba con maletín directamente, además. En este caso en concreto, sí. Según nos relataba Carrión, bueno, hubo que llevar el dinero en un maletín al hotel donde se alojaba Sixto y guardar una caja de seguridad, pero mostrárselo a él porque no las tenía todas consigo, ¿no? 50.000 pesetas eran. No, creo recordar que era bastante más. ¿Cuánto? No me atrevo a decirte la cifra exacta, pero creo hablamos de pesetas, que hablamos de pesetas todavía en aquella época. Espera, claro. Que Hacienda ahora le reclama, incluso, de esa época. Que le reclame. Bueno, si le siete cifras, todo, ¿verdad? De la época, además. Sí, exactamente. ¿Y la primera cifra de todas ellas? Prefiero, de verdad, no decírtelo, porque eso es una cosa que tendrá que decir en su día Carrión, si quiere, o Sixto, esa es su... Es su problema. En este caso, también es justo decir que, a pesar de que la denuncia se presentó primero en la jefatura de policía y posteriormente en el juzgado, tenemos aquí un auto del juzgado de instrucción número 2 de Zaragoza que, parte dispositiva, incoese diligencias previas, abreviado, dando parte de incoación al Ministerio Fiscal, ¿se acuerda él? Sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. Es decir, que a pesar de la denuncia que se presentó, probablemente por el planteamiento que se hace de esta denuncia, que bueno, habría mucho que matizar desde el punto de vista del derecho, yo creo que esto seguramente a Jesús le encantaría echar un vistazo a estos documentos, esta denuncia en el juzgado ha sido sobreseída momentáneamente, por lo menos, o sea que también es lícito decirlo. Pero no es Manuel el único de los problemas de este tipo fiscales. El problema es que, bueno, pues a nivel legal las cosas son distintas. A nivel moral parece que empiezan a estar bastante claras sobre dónde está la responsabilidad o no. Hablaremos seguramente porque de este tema en el futuro, porque me parece que este es solo un primer capítulo de lo que puede ocurrir. Ahora dedicamos unos minutos antes de las noticias de las dos, después continuamos con la tertulia, pero unos minutos, ya lo vamos a hacer así en esta temporada, dividiendo en varias partes las intervenciones de nuestros oyentes con sus preguntas. Silvia Casasola y Martín Espósito. Pues mira, empezamos con Sergi, que quiere saber si se puede ampliar o comentar algo sobre el experimento Loebner. Bueno, me imagino que se debe referir a una especie de test que se hizo para saber si una máquina o un ordenador o incluso un robot, ¿no?, podía ser más inteligente que un ser humano. Sí, es un robot. Claro, entonces si va un poco en esa línea de los robots, el experimento consistía en que, bueno, había un interrogador que era un humano y dos interrogados que era un humano y una máquina. Entonces si el interrogador, que no sabía quién estaba haciendo las preguntas, si era una máquina o era un humano, podía distinguir si era humano o máquina, es decir, que el robot le pudiera engañar, entonces eso es lo que indicaba que realmente los robots se pueden tener una información que se autoabastecen hasta el punto de no solo ser acumuladores de datos, sino también de poder razonar incluso sus respuestas, ¿no? Sé que se ha experimentado mucho más en esta línea y me imagino que irán por ahí los tiros, pero vamos, yo lo que sé es un poco en esta línea, ¿no?, de Turing, que es el que lo hizo en su momento y el que propugnó este tipo de experimento. Desde Barcelona nos ha escrito Rubén, dice que es un fiel seguidor del programa desde hace años y que nos quería preguntar sobre un tema que le atañe a él y a su mujer, los viajes astrales. Dice que ha leído que estos síntomas pudieran ser lo que llaman viajes astrales. Nos cuenta que su mujer por la noche sufre ciertos espasmos corporales, nos cuenta Rubén. En un intento, dice, del alma de separarse del cuerpo para realizar un viaje, no se sabe a dónde. El desconocimiento del tema nos inquieta. Hombre, los viajes astrales para mí no hay ninguna duda de que existen. Otra cosa es que podamos explicar, ¿no?, de una forma médica cómo surgen, cuándo se desencadenan. Incluso hay dos tipos de viajes astrales. De hecho, de una forma amplia y genérica, cada vez que dormimos, cada vez que estamos soñando, estamos haciendo un viaje astral. Es decir, de alguna forma nos estamos desdoblando. Tenemos el cuerpo físico en un sitio cómodamente reposando en la cama y el otro, es decir, de nuestro alma, nuestro espíritu, pues está vagando por esos mundos astrales, ¿no? Porque incluso dentro de esos mundos invisibles hay distintas categorías. Los astrales serían como los más bajos dentro de esa estructuración. Hay gente que lo puede producir de forma voluntaria y hay gente que lo hace de forma involuntaria. ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestro cerebro para que ese desdoblamiento se produzca? Es lo que se podría discutir, es la parte polémica, pero desde mi punto de vista, y hay ejemplos exhaustivos, el viaje astral existe, se da como ese chasquido y desde un punto de vista místico siempre se dice que no hay problema porque estaríamos unidos directamente a nuestro cuerpo astral, a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo astral a través de ese cordón de plata. Es decir, cuando se rompe el cordón de plata es cuando realmente se produciera una muerte. Como eso no se produce hasta esos momentos clave, pues evidentemente el que tenga viajes astrales nunca va a acarrear ningún peligro para la vida. Pero si no va acompañado igual de otra experiencia, de otra sensación, como cuenta nuestro oyente, ese chasquido, ese movimiento de cuerpo, ese espasmo, se debe únicamente al momento en el que se produce la relajación muscular que marca la entrada en el sueño. Otra cosa es que eso vaya, que sería lo que nos tendría que explicar el oyente, unido a una experiencia paralela, pero sí solo el espasmo. Sí, pero pasa, Bruno, que la gente que tiene experiencias astrales, justo en el momento que se produce ese desdoblamiento, se da como ese chasquido. Claro, lo que ocurre es que habría que saber en este caso si va unido a algo más, ¿no? Simplemente solo es el chasquido, así que si nos lo explica el oyente. Sí, pues, si nos da más datos, pues por claro. Supuesto. Uh-huh. Una cuestión más. Pues bueno, tenemos a Coldo, que está muy interesado en los primeros visitantes del continente americano y si existe alguna posibilidad de que hubiese estado el pueblo fenicio. Sí, hay muchas posibilidades, claro. ¿Por qué no? Pero no hubieran sido los primeros habitantes del continente. Pero no hubieran sido nunca, claro, los primeros habitantes, si hubiera encontrado a alguien, desde luego. ¿Dónde está la fecha? ¿En qué momento está ahora marcada la ahora fecha mismo, de la llegada del ser humano? Hay una duda genética. Siguen discutiendo sobre si los descubrimientos últimos chilenos podrían retroceder hace unos 20.000 años antes de Cristo, 30.000. Sería lo máximo aceptado. Pero yo creo que pudieron llegar antes por el paso sur. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de los servicios informativos y después continuamos en la tertulia Zona Cero con Carlos Canales, Jesús Callejo y Manuel Carballal.